Hola, hola oyentes y sufridores de este podcast. Si habéis escuchado el capítulo anterior, las sintonizadas prometimos venganza por el programa que nos obligaron a grabar por sorpresa. Con nosotras no se juega, así que ni cortas ni perezosas, nos hicimos con folios de un bolígrafo y aprovechando que estaba con nosotras nuestra voz en off, Lucía, decidimos que esto nos iba a quedar aquí y que esta vez serían nuestras parejas las que respondieran a una batería de preguntas que nada tendría que envidiar a la que nos hizo nuestro queridísimo técnico de sonido. Ya le pillaremos ya. La escena era para verla. Ellos con un micrófono de colores delante y sin saber dónde meterse. Menos mal que tras las primeras preguntas los ánimos se fueron calmando y los nervios dieron paso a una verborrea muy muy loca que sacó a la luz secretos inconfesables y alguna que otra anécdota. Seguro que se quedará grabada en vuestro cerebro para siempre. No os podéis perder este chupito. No es un chupito protagonizado por nosotras, pero seguro que es el complemento perfecto para que os hagáis una idea de lo loquísimo que puede ser el universo Gintonizadas. A vuestra salud, familia. Llega el chupito de Gintonizadas. Es más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de Gintonizadas. Bebe un traguito. Verás lo que pasa. Yo solo sé el chupito. Está grabando. Que va a cantar en solitario, que es la estrella de... Ah, llega el chupito. Gintonizadas. Es cortito. Por eso es chupito. Llega el chupito. Gintonizadas. Nos lo sabemos por partes. Bueno. Bienvenidas a la cara B de Gintonizadas. Estamos aquí hoy reunidas con los maridos de estas piripis y vamos a contaros un poquito, vamos a enterarnos cómo viven ellos vivir con una escritora de romántica. Hostia. Pues, tenemos aquí a Álvaro, a Agustín y a Miquel, que bueno, nos van a contar un poquito cómo... ¿Cómo vivían ellos esto de ser la otra cara de estas Gintonizadas? No me miréis a mí, empezad vosotros. Claro, que me voy por las preguntas. Bueno, yo os voy soltando preguntas, pero luego ya vosotros os explayáis lo que consideréis oportuno. Bueno, primero, ¿os habéis leído las novelas de vuestras esposas, mujeres, compañeras? A ver, Miquel, a ver, cuenta. Sí. Sí. Bueno... estamos en ello. Hostia, chaval. Yo sí me las he leído. ¿Todas? Pelota, todas. Pelota. Pelota, verdad, pero me las he leído. Yo también, lo que pasa es que tengo que decir que la primera, no sé por qué leche, sino porque tenía un momento de curro súper chungo, una movida, no me acuerdo por qué, me costó un poco más arrancar, ¿verdad? Y yo creo que no me lo va a perdonar jamás. Sí, fue odioso, fue horrible, pero hasta el punto de que la segunda novela, cuando me dice, ya tengo el manuscrito, digo, ¡trapa acá! El manuscrito ese, trae. Por si acaso. En una noche, colega, me lo cepillé ahí, digo, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Y qué? ¿Has visto algo chungo? Perfecto. Todo bien. Todo bien. Sí, sí. No hay nada malo, sí, de verdad. Sí. Nada malo. Y el siguiente, que está en ello, pues me lo voy a cepillar, pues ya te digo yo, en una tarde y media o algo así. ¿Qué tal se ¿Qué tal se toman vuestras críticas o vuestras apreciaciones sobre los manuscritos, si es que se las habéis dado? Porque lo mismo nos interesaba dárselas. Se lo toman bien. Lo que pasa es que dicen que le criticamos poco. Por lo menos la mía, Silvia, bueno, dice que hay que criticarle más. Pero yo pienso que conoce tan bien, pero no puede ser. O sea, que eso de donde hay confianza, Vasco, no... No. Vale. Yo que sé, Joana, cuando le digo, tía, pues a lo mejor esta escena... O sea, yo es que tengo mucho cuidado cuando hago una crítica. Tengo súper pies de plomo, no, pies de titanio endurecido, colega, porque digo, hostia, como diga. Entonces digo, tía, yo creo que esta escena, a lo mejor, si cambias esto por lo otro, podría ser más gracioso, no sé qué. No hace ni puto caso nunca, que está guay también, porque, oye, ya está muy segura de las cosas, pero con mucho cuidado. ¿A que sí? Sí, es con mucho cuidado. Es claro, tía, porque yo no sé, sabemos. Que jode mucho cuando tú te has tirado. Pero no. Vosotros tiráis horas y horas. Horas, muchas horas, y llegas tú y dices, pues estaba mejor. Y quiste el cine. Sí, sí, es el problema, por eso nos servís de lectores beta. O sea, que habéis tenido que aprender a hacer críticas constructivas. Totalmente. Sí, bueno, de todo hay que aprender, de eso también. Bueno, que por cierto, yo no me he presentado. Es verdad. Esto es la falta de práctica de ponerse a este lado del micrófono. Yo soy Lucía, la voz en off de Gintonizadas, y bueno, soy la que va a conducir un poquito a estos tres que tengo aquí sentados. ¿Qué os dice la gente que se entera, sobre todo cuando se enteran por primera vez, la gente de que vuestras mujeres escriban romántica o erótica, sobre todo, que suele ser un tema igual un poco más, más peliagudo? ¿Alguna cosa os habrán dicho en algún momento alguien? No, Miquel, que te has quedado ahí... Miquel se ha quedado cuadrado. No, es que no sé, es que no, nunca me ha pasado, nunca me han hecho un comentario así... No ha habido huevos. No ha habido huevos, yo creo que sí, es verdad. Yo creo que a la cara nunca me han dicho, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, luego yo, los amigos entre ellos sí han comentado, pero luego nunca me han dicho nada así, ¿no? Directamente como, joder, mujer, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? No hay cojones, no hay cojones. Yo reconozco que entre mis amigos no ha habido cojones para decirme nada, ¿no? No, no suelen comentar nada. Normalmente dicen, joder, cómo mola, ¿no? Que escribe, pero vamos, no... Se queda ahí, nada más. Yo qué sé, yo esto lo llevo un poco regular porque al final, ¿no? Imagínate, pues tu mujer saca un libro, todos los vecinos, tu madre, la suegra, su madre, tal, no sé qué. Ah, pues oye, pues no ves lo que sabe tu mujer, ¿no? De hecho, nuestros vecinos del rellano le dijeron, joder, no ves lo que sabes tú, ¿eh? Y tal, como diciendo, tú sabes más que los ratones colorados. Y digo, bueno, pues lo normal, oiga, tampoco flipes. A ver, que tampoco, o sea, son... Lo que pasa es que los demás no cuentan. Yo qué sé, son unos polvetes que están muy bien y todo el rollo, pero tampoco es para flipar, ¿no? Pero vamos, que sí que hay que aguantar. Mis padres también dijeron, ah, oye, pues está muy bien el libro y tal. Lo decían ahí con la boca chiquitito. Es un punto importante. Sí. Suegras, suegros, padres y madres, ¿qué opinan? Sí, es cojonudo, ¿no? Cuando te viene la tía, ¿no? Que tiene ahí 60 y pico, 70 años y te dice, te guiña el ojo, ¿no? Y en ese plan, y joder, May, ¿no? Así como, ¿eh? Qué guay, ¿no? Como, ¿eh? Tú tienes algo que ver, ¿no? Y escondido, tú, se lo tenía. ¡Claro! Ya sabes, ¿no? Aquí. Joder. Menos mal que no tienen que matar a gente, sino también. Al hilo un poco de esto, ¿os habéis visto reflejados o creéis que alguno de sus protagonistas masculinos se parece a vosotros? Perdona, yo soy Nick Mendoza, tío. No, yo soy Gary, yo soy 100% Gary, tío. ¿Qué dices? Yo soy Nick Mendoza, los músculos, la fibra, abdominales, six-pack. El pelo rizado de Gary el es pene mío, gigante, tío, que va haciendo un surco por el suelo, por la playa, que dicen aquí esto, que es una fiera mitológica, no es... No, es Nick Mendoza, soy yo, tío. Sí, no, no. Ahí te entiendo. Porque yo cuando vi la descripción de Gary dije, si soy yo, joder. Claro, tío. Porque me ha tomado a mí, ¿no? O sea, yo estaba... Disimula un poco, Miquel, ¿no? Tío, yo estaba leyendo el libro, tío, y yo estaba diciendo, ¿qué cojones? Si es Miquel, tío. 100%. Claro, sí. Joder, eso sí, tronco. Tío, o sea, es que me cago en la puta. Disimúlalo un poco, tío. Tío, que nos conocen, ¿no? O sea... Choca, tío. Que me conocen en el pueblo. Me cago en la puta, ya, coño. Bueno, y habéis hablado de eso, de cómo son físicamente, pero ¿qué os parecen las escenas eróticas? Porque al ir pero un poco erótico, de lo que... erótico es un eufemismo, ¿no? Sí. Vamos. Pues... erótico no son. Vamos a ver. Porque claro, habéis dicho, no, se parecen los rizos, tal, pero más allá, ¿se parecen? ¿En qué rizos estabas pensando tú? A mí esto en el guión no me habían puesto. Pues te pregunto ya, tío. No me estas cosas. Que yo soy del norte, en Euskadi no se folla. No te muevas colorada. Es que el pote no tapa esto. Ay, ama. Volviendo un poco a si os habéis leído sus trabajos o no. ¿Qué os comentan con vosotros cuando están pensando alguna parte del manuscrito? Pues aquí tengo dificultades, quiero hacer esto, voy a ir por aquí, voy a ir por allá. ¿Os consultan? ¿Les dais ideas? ¿No? ¿Hacéis pasapalabra? Ideas no, pero sí que nos cuentan lo que hacen, por lo menos a mí, va contando y muchas veces estás comiendo con ella y directamente desaparece. O sea, está ahí perdida, estás hablando y dices, cariño, ¿qué tal? Se ha ido. Y, no, que estoy trabajando en blando. Y tú, bueno, pero no, bien, muy bien. Álvaro. Yo tengo problemillas con Ana con este tema, ¿no? Porque me llega y me dice, tío, es que estoy escribiendo, llevo ya 700 páginas en un plural majestático, no sé si quizá debería tirar de tercera persona omnisciente. Digo, tía, o sea, haz lo que te salga los huevos. Pero da igual, porque le diga lo que le diga, va a hacer lo que le dé la gana. O sea, que. Contrario a lo que le diga, o sea, que no hay ningún problema. Y sí, esto de que cuando está, sobre todo cuando está acabando un libro, que es el caso ahora. no existe. No existe, no existo, vamos, no existe, ella sí existe. Los que no existimos somos los demás. Es, oye, cariño, mira, que voy a guardar aquí la nitroglicerina. Vale, vale. Vale, todo sí. Oye, ¿la nitroglicerina dónde está? Digo, pues te lo acabo de decir, siempre igual. Pero bueno, pues no pasa nada. Yo sé que es una etapa y luego vuelve. No pasa nada. ¿Tenéis anécdotas curiosas o eso, anécdotas what the fuck, me ponen aquí, del proceso creativo? Cosas que hayan hecho que os hayan dejado con el culo cuadrado. Yo sí, no. Tengo. Yo no, yo ninguna. Sí, Ana. Te portas muy bien. Sí, se me porta súper bien. Ana, sí. Cuando es luna llena y está escribiendo un libro, sobre todo cuando está acabando un libro, le gusta escribir desnuda en la terraza. Que el culo mire hacia la luna, porque dice que le entra la energía positiva de la luna y que le transmite hacia los dedos de la mano. Y yo digo, tía, pues de puta madre. Está todo el barrio flipando, todo lo que te salga los cojones. Si así tú te sientes bien, escribe así. Y nada, pero eso son como una vez al mes. Cuando la luna. Cuando hay luna llena. El resto bien. Luna creciente ya se le pasa. Eso está así, es así. Nosotros no tenemos ese problema, como en Euskadi no se ve la luna nunca, ¿eh? Siempre hay nubes delante. No hay problema. No tenemos ni puta idea dónde está la luna, pues no hay ese problema. ¿No? Ni la luna ni el sol, en general. No pasa nada. Vale. Lo mismo, si reciben alguna crítica negativa de alguna lectora, blogger, lo que sea, ¿recurren a vosotros como paño de lágrimas? Hay comentarios, pero bueno, sin más. O sea, si te comentan, ja, estaba puesta no sé qué, ni puto caso, tío. El apoyo es ni puto. No, es verdad, o sea, al final siempre habrá un comentario negativo, pues, pero luego al final, no sé, hay 20.000 comentarios positivos, hay una negativa, pues. A todo el mundo no le puede gustar, claro. Hay gente que por lo es que lógico, sea, no le gusta. O sea, por pero admitirlo, motivo. ¿Tienen momento drama queen? Sí, claro, sí, por supuesto. Con una persona que está trabajando mucho tiempo, su trabajo, su esfuerzo, si alguien le critica, pues. Normal, le duele, que... como normal. A mí me entran ganas de hacerme una cuenta falsa en Amazon y cagarme en la puta madre de todos. De los que ponen menos de 3 estrellas, pero no lo he hecho. Todavía no lo he hecho. Lo mismo lo hago, ¿eh? Podemos crear una conjunta entre los tres. Pero me entra una cosa así, como un ardor así, hijos de puta. Se habla Dios amargado durante los cuatro tiempos. Pero da igual, no pasa nada. Lo mismo lo hago, ¿eh? Lo mismo lo hago. Oye, pero el anonimato en las redes está para eso. Pero de momento no. De momento no lo hemos hecho. Bueno, lo dejamos como proyecto ahí, en la lista de pendientes. Tema nervios y demás, los lanzamientos, ¿cómo lo suelen llevar? Álvaro se echa las manos a la cabeza. Pues como los exámenes, más o menos. O sea, son unos exámenes finales. Intensos. Que has estudiado mucho, sí. Entonces son los nervios. Para opositar a notario y esas cosas. Nervios. Pero bueno, es normal. Miquel no habla, pues, dice que no quiere hablar. Sí, comiendo el público. Sí, algún pasapalabra así directamente. No, es que es como varias fases, ¿no? Porque el proceso antes de entregar es jodido, porque asaltan las dudas, esto es una mierda. Al día siguiente, hostia, pues está muy bien. Yo le digo, tía, pues déjate guiar por tu primera impresión. Es que no lo sé, es que no sé qué. Vale, sueltas, cuando llega la editorial y vuelven cambios o no vuelven cambios, generalmente, bueno, en tu caso, no ha habido muchos, pero luego, en el momento que dicen, va a máquinas y va a imprimir... Ya todo mal. Hecatombe total. O sea, hecatombe total ya de que no hay quien hable, de que no hay quien diga nada, ya está en su mundo. Pero luego cuando llega al kiosco, o al kiosco no, o llega a Amazon, o llega a las librerías, es F5, F5, refrescar, en la lista de los más vendidos, a ver si sube o no sube. Mira, está en el 20, está en el 15, está en el 10, está en el... Hostia, se ha quedado en el 10, hijos de puta, se ha quedado en el 10. Ay, que ha bajado al 12, uy, que ha subido al 3, hostia, en el 2. Y así estamos. Entonces, estamos así, pero luego ya, pues todo... Pero si eso no ha pasado nunca. Sí. Pero pasará. Patos, acuérdate que se tiró como en el número 1 o 2 de ventas, bajaba el 2, subía al 1, bajaba el 2. Sí, en Amazon en el top 100. Joder. Bueno, ella no se acuerda ya, pero es así. Memoria selectiva. Esto es así, esto fue así. Era F5. Yo creo que según vas sacando libros, como que ese rollo de estar atento a ver dónde está en el ranking o qué críticas hay, como que va pasando un poco más, ¿no? Sí, verdad. Y ya va la cosa más natural, todo más natural. Bueno. Oye, y lo mismo nunca pasó esto que acabo de contar, ¿eh? Fue un sueño. Como Los Serrano, fue todo un sueño. Quiero seguir teniendo postre. No juego así. Hostia, spoiler. Bueno, imagino que esto de que vuestras parejas en un momento dado hayan empezado a escribir, ¿os habrá abierto un mundo nuevo? O sea, me refiero a, de repente, igual no habríais leído una novela romántica en la vida, ni erótica. No, la verdad que no. No. Romántica no. No, no, no. He dicho erótica. No, era erótica. ¿La sonrisa vertical vosotros? No, tampoco. No, no, es que era de mi época esa, tío. Pues yo lo veo y está. La sonrisa vertical era una colección de libros de literatura erótica, tío, que tenía mi viejo. Bueno, tenía mi viejo, tenía todo Dios, porque eran como erótica. Escondidas, pero todo Dios, ¿no? Que algunas eran súper burras, tío, súper burras. Y yo alguna trinqué y dije, a ver, sí, eso sí, pero eso no es romántica. Tica, eso, no. Erótica. Un poco más allá. Erótica, no. Sí. ¿Os ha gustado lo que habéis leído? O sea, ¿repetiríais lectura en plan de, bueno, es un género que... Miquel, no hace Miquel, falta no que hablas, me pongas esas caras. A mí los libros de Ana me han flipado siempre. El primero, el segundo me han flipado, el tercero estoy deseando. A mí lo de Silvia también me gustaban mucho. De otro género, o sea, de otros autores. De otras autoras. Es que no, yo no he leído de otros autores. No he leído de otros autores. No, es que bueno. Yo soy de ciencia ficción. Yo de. Bueno, no, hay un género que se llama Space Opera. Que es rollo Alien, pero que tiene un poquito de romántica dentro, que yo cuando veo, digo, es la romántica, pero pasa enseguida. Mira. Y sigue la cosa. Eso sí me lo leo. Sí. Tendrías que leer de los dinosaurios, eso, que hay una saga. ¿Cuál es ese? Dinosaurios románticos. Dinosaurios románticos. Sí, pero de sexo, entre, con dinosaurios. Eso iba a decir, personas, ¿sí? Con dinosaurios. ¿Qué dices? Leí esta semana. ¿Qué, en serio? ¿Te gusta, sí, eso del espacio? Yo quiero eso. Eso una persona en Twitter hacía un comentario. Dame un título, dame un autor, dame algo. Pues ya lo vamos a buscar, porque en Twitter esta semana, casualidad. Sexo con dinosaurios. Sí, una humana. Que se meten en osos. Ay, Dios, no. El último de literatura fantástica me he leído yo, que es de China Mieville, que se llama La estación de la calle perdido. No voy a hacer spoiler, pero el protagonista está liado, no, su novia es una mujer cucaracha. Y el sexo con la mujer cucaracha, o sea, vaya, oye, suena asqueroso. No suena muy bien, ¿eh? No suena muy bien. Y cuando dice, no, vamos a ver si follamos y tal, dices tú, hostias. Cuando empiezas a leerlo y empiezas a ver cómo se hincha ese abdomen, lleno así de ¿sabes? Dices, hostia, pues mira, no está nada mal. Y, ¿sabes? Sí, cuando se le hincha tal, dices, oye, pues mira la cucaracha. Oye, pues. Se lo monta bien. Oye, la cucaracha. No, la cucaracha. De otra manera. Por las calles dices, oye, pues mira la cucaracha. Sí puede caminar y ¿tiene? Camina mogollón, ¿eh? Ahí lo dejo la cucaracha, ¿eh? Ojo, sí. No. Porque no lo has leído, Ana. Es que tiene la mitad del cuerpo de cucaracha, la mitad de tetitas y tal, y luego las patas de mujer, ¿eh? Y entonces es como un conjunto que dices, y alitas. Que cuando está en el lío, las alitas hacen riquitiqui y dices, hostia, pues... Eso tiene un punto. Pero si fuera una mariposa, no. Mariposa no. Mariposa no, cucaracha, tía. Es que ahí está. Es que sí, no te puedo decir. Es que es como muy del Bronx. Es que no os puedo seguir contando el rollo, porque si os cuento el rollo os hago spoiler, pero es por algo que es una cucaracha la mujer. Ah, bueno. ¿Vale? Bueno, hay que ver. ¿Tipo la metamorfosis, oye? Te lo tienes que leer, tío. Te iba a flipar. ¿Tú te lees el agua? Bueno, nueva sección en Gintonizadas. Sí, sí, sí. Sexo con bichos. Erótica... bizarra. No sé. No, es que hay mucha... Es que hay mucho... Porque mucho... ¿Vosotros qué género soléis leer, si no por lo demás? Género, hay mucho género. Mira, la novela histórica, realmente. Histórica, ¿no? Sí. Tema Nueva York y así ha solido leer. He leído Nueva York, he leído Irlanda, estoy para leer Rusia. Bueno, pues así. Otro tipo, sí, ¿no? Un poco distinto, pero bueno. Hay folleteos, pero de otro nivel. Agustín. Yo me gusta más los thrillers y eso, pero ahora estoy con novela histórica, con leyendas artúricas. Bueno, ahí también suele haber tema. Sí, pero poco. Pero está Merlín. Eso te va a decir, ¿no? Pero Merlín tiene... Que te meto la espada. La espada de la vaina y cosas así. Cosas románticas. Eso es lo que adornen, pero. Yo estoy con el chino este loco, que está medio planeta loco con él, el Cixin Liu, que es un autor de ciencia ficción que ha hecho la trilogía de los tres cuerpos. Que es loquísimo y que me tiene loco y que, yo qué sé, va a sacar... No, ha sacado un cuarto, lo tengo en una pila de libros al lado de la... Bueno, lo puede decir Ana. debe haber 50 libros ahí para leer, que no, yo creo que se va a derrumbar y me va lo voy a adelantar así, voy a hacer lo voy a poner primero de la torre de libros. Es una torre. Bueno, tía, es que no me da tiempo, es que no puedo más. Como te pille la japo, la colega de esta. La Maricondo. La Maricondo se cruje, vamos. Pues me cruje total, vamos. O sea, me echa la mujer de ahí. Me echa al corcón, dice, fuera largo. Tío, ¿de qué vas? Aquí tanto libro. Esto es una pérdida de tiempo, una pérdida de espacio, fuera largo. No. Pues hemos hablado de los libros, pero nos he preguntado por el podcast. Cuando, bueno, ya sabemos que aquí la idea de dónde partió, pero cuando se empezaron a cantar, vamos a grabar una cosa así, hablando entre las cuatro de libros, dijisteis, ¡buah, qué buena idea! O se nos ha ido ya la olla total, ya, definitivamente. No, fue buena idea, ya estaba y surgió un día que estábamos todos. Y la verdad que a todos nos pareció una buenísima idea. Fue idea de Álvaro, el técnico de sonido. Yo no sé para qué, me meto. Y nos quedamos todos flipando y dijimos, joder, pues qué buena idea tiene este hombre. Y la verdad que el resultado se ve. Yo flipaba a posterior, porque yo pensaba que sí, que era una idea, que se iban a animar al principio, que iban a hacer. Y dije, esto seguro que luego se corta el mogollón, que no van a ser capaces, que se... Y no, y se ve el buen rollo que tienen entre ellas, que se lo pasan bien haciéndolo. Y el que han grabado hoy es de putísima madre. Sí, hoy mismo hemos grabado grabado ellas en directo aquí en Madrid. Que ya. Bueno, sí, habréis escuchado este seguramente que han grabado antes hoy, que este. Es la leche. Pero... Es totalmente recomendable. Álvaro, sé, culpable. Sé, es que, a ver, esto fue un rollo de que nos estábamos tomando una cerveza y yo les veía una complicidad y un buen rollo que digo, esto tiene que salir. Y sí, es verdad que hay mucho, mucho peligro en dejar de hacerlo por cansancio, pero como es mensual, tampoco hay tanto cansancio, porque de un mes para otro pues te da tiempo a descansar y a no quemarte y todo el rollo. Y muy bien, la verdad es que ella se lo pasa muy bien grabándolo, yo creo que es innovador y yo me lo paso guay montándolo. ¿Y vosotros grabándolo hoy? Viéndoles directo bueno, grabarlo. Es que me lo paso grabándolo vosotros. Yo viéndolo a grabar muy bien. En casa de cuando vas por el pasillo, la escuchas reírse y dices, ya está el día. Tío, yo prefiero que lo graben ellas. Y yo también. Esto no te pones de vergüenza. Esto es una tortura. Hombre, a mí el micro rosa que me ha gustado aquí me mola mogollón, ¿eh? Te va bien, ¿eh? Sí, ¿no? Están diciendo por ahí que te parece el micro al de Leroski, al repartidor. Sí, ¿no? El repartidor de Leroski lo tengo junado ya y sí, ¿no? voy a tener dos palabras con él. Ten cuidado que está por ahí, sí, sí, lo de casa escondido, sí, han dicho. Le gusta repartir, ¿eh? Le gusta cabrón, y hostias. Qué cabrón. Vais a tener que empezar a hacer la compra en el BME, ¿eh? Vamos a empezar a ir acá, bravo. En el Mercadona. En el Mercadona. Bueno, ¿qué tal esta experiencia delante del micro? Muy bien, yo quiero más. ¿Ya se ha acabado? Venga, ¿cuándo grabamos otro? No, oye. Vamos a hablar entre nosotros. Bueno, contadme cosas. No te jode, vosotras una hora y nosotros aquí 30 minutos. No, nada, hombre, nada, hay que alargar. No, está estupendo. A ver, chicas, estáis delante de algo lo que han dicho por daños y... Daños colaterales. Creo que Ana no ha estado de acuerdo en alguna de las cosas que he dicho. Porque el que refresca... A ver. El que refrescaba la lista eras tú, porque yo soy muy médica. Era yo. Ah, sí, tú, sí. Yo claro, no. Claro, él decía que daba el F5. Yo le daba F5, yo. Hay que decir aquí, que yo no aquí, soy... Aquí ahora aparecen Pimpinela los dos en un micrófono, los dos. Pega la vuelta. No, ¿sabes lo que pasaba? Que yo soy muy médica, entonces yo, una vez que sale publicada la novela, no entro en nada. Me olvido... Solo contesto a las lectoras, pero no entro. En la primera sí, en la segunda menos y en la tercera ya nada. Y porque soy muy miedica, por si me vengo abajo, si me dicen algo y tal, y me afecta mucho y estoy llorando por los rincones o dándome al gin tonic. Entonces, pero él cada dos por tres lo miraba y me tenía agobiada. O sea, era como, mira, yo que no quiero verlo, que está muy bien. Era orgullo. Orgullo de marido, era orgullo. Y te has quedado sin postre. Ya lo decías tú, Álvaro. Lo daba por hecho. Bueno, ¿alguna cosa que nos queráis contar? Que nos haya preguntado yo, que me han pillado a mí aquí también un poco a contrapié. Y no me ha dado tiempo a prepararme un guión así con cosas que se me ocurrieran. Yo quiero decir que Ana, cuando está acabando de escribir un libro, como es el caso, se pone súper atacada de los nervios. Que a las 4 de la mañana hago así con el brazo en la cama, toco así a mi lado, hostia, no hay nadie aquí, es que no está porque está escribiendo. Eso es lo que quiero decir. Lo único. El abandono. El abandono que siente el marido. El abandono del lecho conyugal. Eso es lo que... Quiero decir aquí que tengo abandono del lecho conyugal. Por culpa de los libros. Ese, nah, pero súper guay. Momento, ese momento que te dicen... Guay porque tiene la cama por favor. Sí, súper guay porque tengo la cama ahí. Para... Álvaro, ese momento en el que te dicen, por favor... tengo que escribir, vete de casa. No, tío, ay, yo no, me iría, ¿no? ¿Eh? ¿Te han echado de casa? No jodas, a mí me han echado de casa. Y he tenido que ir, todo tristemente a tomar cervezas con mis colegas. O sea, hostia, has hecho el esfuerzo, ¿no? Has hecho el esfuerzo de tomar cañas. Muy, muy, muy jodido de ir a tomar cañas. Yo hago el esfuerzo de ir a tomar cañas. A ver, es que tengo que entrar y decir que eres un elefante en una cacharrería, tío. Que no hay quien se concentre, ¿eh? Hostia, colega, tenemos aquí artista invitada. Por cierto, esa es Mai. Que conste que Mai tiene un cartelito para colgar en la puerta de estoy escribiendo, no me molestes. Hostia, sí, tía. Fue un regalo de Navidad que le hice yo además. No molestar. Se lo voy a colgar. Sin acritud, ¿eh, Miquel? ¿De dónde, Mai? ¿De dónde? ¿Sabes lo que pasa, tía? Que nosotros, con la casa que tenemos, tenemos un enano de 14 y otra de 11, es imposible encontrar un metro cuadrado que no esté sin ocupado. Ruido. Imposible. Tenemos una casa bien pequeñita. Que te diga entonces, algo, te pones en el te pones en el salón, vienen los dos. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Te pones en la habitación. ¿Por qué te pones en la habitación? Joder, porque necesito escribir. Te pones en el baño. ¿Por qué te has encerrado en el baño? Porque estoy acabando una escena de sexo. Es que es horrible. O sea, y aquí tenemos a una que está con la oreja puesta, pero que lo sepáis, que es muy jodido, ¿eh? O sea, es doble mérito, porque escribir vale, pero concentrarte a tope con dos enanos que están pidiendo tu atención cada tres segundos, yo admiro a Ana, ¿eh? A Sira le pasa igual, porque está ella ahí concentrada y Agustín diciéndole, no hagas ruido, yo pegándole voces. Agustín, que no hagas ruido, se escucha, claro, de fondo. Tío. ¿Os queréis callar ya? Peor remedio que la enfermedad. Sí, sí, espera, ¿no? La solución. Judy ladrará mucho mientras Mai escribe. Judy se pone al lado de Mai, se tumba en la alfombra y te mira hacia la puerta como diciendo, ¿quién entra aquí? Vamos, le muerdo los... O te está mirando a la puerta para como diciéndote, es la guardiana. Bájame a la calle, tronco. ¿Qué va? En plan de, es la guardiana, no le molestes que estás escribiendo. Hostia, como mola. O sea, necesitas un perro. En plan, se pone... Judy para todas, una Judy para todas. Tenemos que buscarles. Ahí le hemos dado una idea a Candela ahora. Ahí está Candela apuntando diciendo... Candela, vale. Pide un perro, Candela. Te voy a regalar un perro para que puedas escribir. Lo ha despertado. ¿Pero esto qué es? Esto es un gato, un mono. Candela tiene un gatito en el hombro y está pidiendo perro activamente. Es la hija de Álvaro y Ana. El gato no, Candela. El gato es la hija de Peque. La pequeña Pepa. Bueno, no sé si tenéis algo más que contar o podemos dejarlo aquí y plantear hacer, un segundo sí. Chupito. Así yo quería hacer un llamamiento. Como podéis oír, estamos tres personas hablando. Eso es porque nuestra peque Zurita todavía no nos ha traído a su novio. Un cañón de chavala, así que por favor. Canta flamenco, baila. Espectacular. Conoce a los planetas. Conoce a los planetas. Es una viejoven. No, es una jovieja. Una jovieja. O como se diga. Bueno, da igual, déjalo porque madre mía, pobrecilla, vaya que pasa. Bueno, si alguien tiene interés, es una chica muy maja, muy limpia, muy hacendosa. Suscríbanse a Quintonizadas para seguirle y escucharle. Yo quiero desde aquí quiero decir que podéis montaros un fin de semana de retiro espiritual, escritor, como lo queráis llamar. Bueno, y nosotros tres nos piramos a tomar por ahí algo. Haremos un esfuerzo. Hacemos el esfuerzo y nos vamos por vamos a cenar. Nos vamos a sacrificar. Nos vamos al boxeo. Nos fumamos un puro. Luego los toros. Los toros, tío, pobres boxeo, toros. Boxeo. Bueno, boxeo. Yo qué sé, nos vamos a ver pelear de gallos, lo que tú veas, o de perros, lo que tú quieras. Da igual. Cosas de tío, ¿sabes? Y ya está. Y luego nos fumamos un puro, nos tomamos unos cubatas. ¿Os apetece? Los cubatas sí, eso sí. Venga, vale. Bueno, pues nada, nos terminamos estos cubatas eso y es. Cerramos y quedamos para los próximos. Gracias. A ver si nos llevamos los micros encima. Pues nada, que bueno, lo mismo, este ha sido un chupito así un poco especial, no llegaba ni a tequila, no sabemos de qué ha sido, pero nada, podéis seguir escuchando a las gintonizadas, ya las de verdad.